¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Radio. Thank you. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Disfruta las dulces melodías que solo te ofrece Acupé Radio. Thank you. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Enjoy the sweet melodies that only offers you. Acupé Radio.